hombre justo en la tierra, que haga el bien y no peque. Solo el Dios de los cielos, el Rey de Reyes, es el perfecto. Solo el Dios de los cielos, el Rey de Reyes, es el perfecto. Ese hombre justo que existe se llama Jesús de Nazaret. Fue crucificado y muerto en una cruz por ti y por mí. Fue crucificado y muerto en una cruz por ti y por mí. ¿Cómo no voy a creer en mi Dios si lo llevo en mi corazón? Nuestro Dios poderoso, el soberano, nuestro creador. A nuestro Dios poderoso, el soberano, nuestro creador. Poderoso.